¿Cuáles son los pilares de la ablución? Los pilares de la ablución son 6. 1. Lave la cara. 2. Lavar las manos. 3. Limpiando la cabeza. 4. Lave las dos patas. 5. La disposición es 6.